La la la la. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata, loco. Radio Cartón. Qué chingota. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Buenas tardes, bienvenidos a una edición más desde su programa Letras del Gueto. Gracias por el favor de su atención. Estamos transmitiendo en vivo y en directo de las instalaciones ciberfuturísticas de RadioCartón.com. Estamos ubicados aquí en una esquina del barrio chino de Guanatos, México. Gracias a toda la gente que ha hecho posible el programa desde sus inicios allá en Zion Community. Un saludo allá a la banda de Zion Community y a toda la banda que estuvo con Letras del Gueto desde sus inicios. Hoy nos encontramos aquí en Radio Cartón, haciendo lo que nos gusta hacer, haciendo arte, haciendo música, haciendo poesía. Gracias a Jacobo Monraz, que está en el descontrol técnico. Y si andas por ahí, pues repórtate con nosotros. Dentro de unos momentos vamos a transmitir en la fanpage de Letras del Gueto para que nos escuches y te reportes ahí. Hoy nos encontramos con un invitado especial. Hoy venimos a quitarle las cucarachas un poquito aquí a la cabina de Radio Cartón y trajimos música, trajimos algo de reguecito, algo de reggae raíz con Yamore. Bienvenido, Yamore. Hola, Pedro, pues gracias por la invitación. Me siento muy contento de estar aquí con ustedes. Desde hace mucho tiempo que estamos ahí en contacto desde Zion Community y siempre haciéndonos la invitación, ¿no? Y la verdad que hoy se dio y pues estoy muy contento de estar aquí con ustedes, carnal. Chido, gracias. Carnal. Pues él es un músico, un artista urbano que viene a traernos un poco de su obra, de su talento, de su trabajo artístico manifestado a través de la música. Él es músico, compositor y es un, bueno, ¿cómo se le nombra? ¿Un MC? MC. Un MC se le nombra, ¿no? De música reggae, sí. Un MC de música reggae. Pues ahí lo cotorré acá en Zion Community, acá en los estudios de Zion Community. Ahí estuve cotorreando cuando llegaba él a grabar o a las transmisiones. Ahí estuve conociendo algo de su trabajo y pues la neta está chido. Y la otra vez nos encontramos acá en el Revuelta, se da en un cotorreo. Y ahí, ahí nos quitamos las rimas un rato y se dio la entrevista. Pues qué bueno que estés aquí, mi Jam, mi More, mejor conocido como el More. El More. Pues qué onda, pues te quieres aventar una rolita para ir calentando motores o qué onda, para que la banda vaya conociendo tu trabajo. Sí, esta gustaría compartir un poco de mi música. Esta canción se llama Ya Nadie Comparte. La escribí pensando en compartir lo mejor de nosotros, de nosotras, nosotros los seres humanos, ¿no? Espero y les agrade, se llama Ya Nadie Comparte. Muchas gracias a Pedro por la invitación y pues por la difusión, para que mi música se escuche por toda la ciudad, allá por todo el país, ¿no? Espero y les agrade, se llama Ya Nadie Comparte. Ya More, Reggae Raíz. Yeah. Oh yeah. Para na na na na na vive. Ya More, el color de nuestra tierra. Comparte el quenque, comparte el sense, para que este movimiento crezca sano y cada vez más fuerte. Comparte el quenque, comparte el sense, para que este movimiento crezca sano. Comparte el quenque, comparte el sense, para que este movimiento crezca sano y cada vez más fuerte. Comparte el quenque, comparte el sense, para que este movimiento crezca sano. Todo comienza por la real semilla, esa que al sembrarla nace la esperanza de un buen ritmo, my friend, que aliviana aún más la vida. Yeah. Hoy busco el sol, ese que alimenta la tierra como a la vida misma, para que surja de una planta mil maravillas, una real conexión interior. Allá nadie comparte, guacha mi inspiración y escúchala. Es el sonido que viene de tu interior, es el sonido que sale de tu corazón, es el sonido de mi tambor, huehuetzin. Yo sé que tienes un poco dentro de ti, solamente déjalo salir, déjate fluir y acércate a este gran movimiento, pase amor. Vamos a andar y a caminar ya sin temor, ya no. Ja. Comparte el quenque, comparte el sense, para que este movimiento crezca sano y cada vez más fuerte. Comparte el quenque, comparte el sense, para que este movimiento crezca sano. Comparte el quenque, comparte el sense. El quenque, el sense, en nuestro corazón, es la semilla que hay en nuestro interior, para que pueda crecer, evolucionar, hay que alimentarla, alimentarlo con buenos sentimientos, ¿sí? ¡Fuego! Fuego original, apenas para el creyente. Cuando fumo se viene la inspiración, voy a cantar más fuerte. Por la presentación sigue creciendo vibración, ganas de expresión, guachamana. Se viene una nueva revolución para darle falla al Babilón, el mal gobierno, porque esta situación ya está fuera de control. Ellos por la mañana en busca salen de más vibración y topan con la vía que viene desde el Zion. Viene desde el Zion. Si es de arriba, desde el cielo, ¿eh? Venga una vez más. Yo sé que tú también puedes hacerlo. ¡Fuego! ¡Ja! Comparte el quenque, comparte el sense, para que este movimiento crezca sano y cada vez más fuerte. Comparte el quenque, comparte el sense, para que este movimiento crezca sano y cada vez más fuerte. Este gran movimiento, como es la paz, ¿Cómo es el amor? Yeah. Yeah. Ooh, yeah. Ah. Con mucho cariño para Letras del Gueto esta tarde. ¿Eh? Gracias por estar ahí sintonizándonos. Pues, comparte. Pues eso fue algo del More, del Ya More. ¿Por qué Ya More? Y háblanos un poquito de este estilo que reggae raíz. ¿Dónde nace este estilo de reggae raíz y por qué te enamoraste de él? ¿Por qué dedicarse a la música? ¿Por qué dedicarse en especial a este género del reggae, el reggae raíz? Que tú sabes que no toda la banda le late, que es que la música de marihuanos y todo este pedo, ¿no? Entonces, ¿por qué te enamoraste de este reggae raíz? Y háblanos un poquito de este género. Bueno, pues todo comienza con un grupo de amigos de ahí de la colonia, carnales. Yo siempre la música siempre ha formado parte de mi vida, así es. Así que Letras del Gueto, pues venimos también del gueto, ¿no? Del barrio. Simón. Todo empieza con un grupo de amigos. Siempre me ha gustado la música, siempre ha estado en mi vida. Y de repente esta banda se para. Tocamos como 5 años en un lugar muy conocido ahí en Tlaquepaque, que se llama un Casa Reggae. 5 años como banda local. Yo era el vocalista de esta agrupación que se llamaba El Gueto, de hecho, también. Uh-huh. Y la verdad que pasa el tiempo, 5 años, tuvimos unos problemillas, nos separamos. Conozco un amigo después, pasa el tiempo, suelo juntar la banda, conozco un amigo que se llama Oscar Cuellar. Y el carnalillo, pues es más chico que yo, de edad más chico, más pequeño. Y un día me dice, ¿qué onda, more? Pues quiero cantar. Y yo pues ya estaba chambeando, yo me había retirado ya un poco de la música. Quiero cantar y pues le echo la mano y creamos una canción que se llama Bendiciones en tu Frente. Que hice ahí con un carnal que se llama Oscar Cuellar, ¿tá? Y tenemos el visual en YouTube, pues, si gustan ahí checarlo. Y él es el que me vuelve como a llamar, ¿no? Me mete esta otra vez eso de volver a cantarle al barrio, ¿no? De usar el reggae, porque tocaba en la banda, lo que tocábamos era reggae, ska rock. Pero yo ya digo, bueno, yo me voy a enfocar un poco más al reggae, que fuera lo que más me llenaba. Y luego, ¿por qué Ya More? Ya More es como... Pues Ya More es de moreno, como mi tierra, y hacemos una fusión como con esta cultura que es el rastafarismo, ¿no? El ser rastafari. Ellos tienen pues acá su deidad que es Ya, es Dios. Entonces yo hago esta fusión del reggae, pero ya con lo de moreno de acá de nuestra tierra, ¿no? Por eso lo de reggae raíz, como ya haciendo una fusión de culturas, ¿no? Sí, porque acá viene desde los precolombinos, ¿no? O sea, nosotros, o sea, viene arrastrando todo esto desde los precolombinos y todo este pedo, ¿no? Todas las culturas precolombinas y todo lo que nosotros es nuestra cultura, con esta cultura del reggae que trae desde África y así Jamaica es. Y Etiopía, ¿no? Trae arrastrando, sí. O sea, es una fuerza, bueno, es una fuerza grande, ¿no? O sea, juntar esas dos raíces y esas dos estilos de vida y esas formas de pensar y esas filosofías en un solo estilo está chido, ¿no? Sí, la verdad que a mí me gustó mucho la fusión, y poco a poco, pues, se fue viendo, ¿no? Cómo iba evolucionando de pasar a ser reggae, pues, no nomás que fuera reggae, sino darle ese término de reggae raíz. Y todo empezó con una banda que, ahorita, como venimos hablando, de una banda que se llamó Ganja. Es una Ganja, que se llama la del... Ganja, la verdad que... ¿Cuántas influencias? Sí, influencias musicales. El reggae mexicano, ¿no? La verdad que algo muy chingón. Y es, tiene una canción que se llama De Raíz, que dice reggae, ay reggae, reggae de raíz, reggae, ay reggae, reggae moreno de caña y maíz. Es como cuando más me doy cuenta de que sí hay un reggae de raíz, ¿no? Un reggae mexicano. A huevo. Y hacemos esta fusión, ¿no? Y la verdad que hoy en día, pues muy pocos, ¿no? Se animan a hacer esto llamado reggae raíz. Este proyecto. Sí. Pues, ¿qué onda? Pues, aviéntate otra rolita, ¿o qué, mi more? Para ir conociendo este estilo y conociendo tu música. Eres autor, ¿no? O sea, sí, tú las escribes y... Yo las escribo. Y solamente son readings. No, también tengo ahí, he trabajado con productores, como es... Ya tienes algunos readings propios, ya música propia. Pues, un saludo para el canal Anáhuac, de Xochimilco, que me apoyó mucho, con una canción que se llama Mística Natural, que es la que voy a cantar ahorita. Cámara. Ya es todo propio, la lírica, la escritura, el ritmo, espero y puedan. Pues vamos a mandar unos saluditos al Beto Funk, que está siempre ahí al pie del cañón, chido, carnal. Aquí estamos en el gueto, saludos al Camino del Mictlán, que estuvo chido ayer el programa acá, que da su oportunidad a toda la banda, estuvimos chido. Gracias, mi Beto Funk, por darle difusión a la banda y un saludo acá desde el gueto para el Mictlán. Saludos, un abrazo. Y pues a toda la gente que está ahí reportándose en Radio Cartón. Se me pasó al principio del programa, este programa lo quiero dedicar especialmente para mi compa Héctor, un compa ahí del barrio, del gueto, que tomó la decisión de despedirse y dejar este mundo para irse a uno mejor, ¿no? y se respeta la decisión, y chido, carnal. Y donde quiera que estés, pues vamos, va a sonar un poquito de reggae para ti, carnal. Sí, desde acá, desde el gueto. Para el carnal, ahí va. Así que está en un mejor lugar, ¿no? Se llama Mística Natural. Abrazo, carnal. Espero y les agrade. Chequen ahí el visual en YouTube. Encuéntrenme como Ya More. There we go, Joe. Y así es. Seguimos en movimiento. Báilele, báilele. Con un mensaje de revolución. Para todo el barrio, para todo mi país. Y en movimiento. Así. Como las olas del mar. Que no cesan ni un momento. Venimos llegando, sembrando valor. Y si cosechando rebeldía a cada día. Alerta. Que se avecina la mística natural. Alerta. Que se avecina la mística natural. Alerta. Fuego. Hemos nacido en el mismo pueblo. Hoy agoniza, no se organiza. Por temor a la desaparición. Hoy es lo que haré, devolverle el color. ¡Bim! ¿Dónde están nuestros héroes? Hombres y mujeres. Jóvenes han muerto defendiendo su valor. Un guerrero de luz, como ahora, como siempre. Porque ya está presente en todo su esplendor. ¡Yeah! En todo su esplendor. Venga, venga, arriba, yepa. Yeah. Venimos llegando, sembrando valor. Y si cosechando rebeldía cada día. Alerta. Que se avecina la mística natural. Alerta. Que se avecina la mística natural. Alerta. Es para ti. Escucha, me acercaré, subiré hacia las montañas, me encontraré con los abuelos, enseñanzas, combatiré con música, con arte, a todo aquel maleante que intente pisotearme. Si habremos de morir defendiendo la tierra, lanzando pensamientos de paz y no de guerra, un son de revolución, rescatar a nuestro pueblo, esa es la misión, nuestra misión. Letras del gueto, ¿eh? Nuestra misión. Ya more. Nuestra misión. De moreno como mi tierra. Este canto en memoria de todos aquellos y aquellas que han dado la vida por nuestra tradición, nuestro color, nuestro folclore, nuestra cultura, por nuestro ideal. Como lo son maestros, estudiantes, activistas, periodistas, aquellos que han muerto defendiendo toda una nación. Real Warriors. Venimos llegando, sembrando valor. Y si cosechando rebeldía cada día. Alerta. Que se avecina la mística natural. Que se avecina la mística natural. Ha. Alerta. Ya, yeah. Pues eso es algo de lo que hace el buen amigo More, mi carnal el More allá del ahí en el Sayun Community, lo ubiqué cotorreando y aventándose su lírica. Pues hablábamos, pues la otra vez nos topamos acá en el pulque, un pulquecito, nos estamos, no sé, como que le mandé a hablar telepáticamente y llegó acá y nos chingamos un pulquecito acá en la de Federalismo acá por no me acuerdo cómo se llama la pulquería. Estaba chido, ¿no? Y está chido el pulque y pues fuimos ahí, estábamos cotorreando, nos dimos un toque y estamos platicando acerca de esto del arte urbano, ¿no? Que es importante pues llevarle otra forma de ver la vida a la banda, ¿no? Para que no tome acciones desesperadas, ¿no? Entonces, algo así como el reggae, es un, o sea, el arte urbano, ¿no? Sí, de hecho, sí, yo me considero un artista urbano. Pues el amor al arte, ¿no? El amor a la música, a la cultura. Yo ando por ahí por la ciudad cantando en los camiones. Llevo un mensaje a toda la ciudad. Ese es mi trabajo. Cantar en los camiones, llevar un mensaje. Qué chido que la gente pues, nos esté apoyando, nos esté echando la mano, que le guste. Porque gracias a esto, pues puedo hacer visuales, puedo producir con grandes amigos, adquirir nuevos ritmos. Y la verdad que estoy muy contento de que a la gente le agrade, ¿no? Este gran movimiento como es el reggae raíz, que se identifique con sus raíces, nuestras raíces. Y la verdad que es bien chido el apoyo al arte urbano, y estoy muy agradecido contigo, Pedro, y pues, por el espacio y todo, porque la verdad, muy pocos espacios ya ahorita para el reggae. Creo que ya el reggae ahorita se encuentra en una situación, pues, no muy buena, pues, porque ha decaído. Ya muy pocos se animan a hacer reggae con mensaje consciente. Conciencia, ¿no? Pero conciencia, ¿no? Sí, que es el reggae, siempre ha llevado ese mensaje, ¿no? De paz, de amor, de unidad, de respeto, de justicia, de libertad. Ese es el mero reggae. Como lo hacía el mismo Bob Marley, ¿no? La conciencia, ¿no? Ajá. Llevar a un... Sí, ¿no? Salirnos de Babilonia, ¿no? Sí. Precisamente por eso, pues ese es el gueto, ¿no? Nosotros por eso decidimos mejor quedarnos en el gueto para no mezclarnos con Babilonia o lo que la banda le diga, el Estado, lo que sea, ¿no? Y hablábamos, pues, que lo que estaría chido es eso, ¿no? Llegarle a la banda con la cultura, educar a la banda, llevar arte, poesía, música, darse cuenta que no nomás pueden irse sobre un solo camino, sino hay varios caminos para llegar al arte, ¿no? Y se pueden hacer cosas chidas, diferentes, por ejemplo, esto de que es el reggae raíz, ¿no? Y aventarse, pues, la neta, está chido el estilo, o sea, está chido un ritmito chido, la verdad, ¿no? Pegajoso, ¿no? Sí, está chido, ¿no? Está chido, y la verdad que, pues, yo lo hago ahorita ya como, pues... Con ya estoy tratando de ser un poco más directo, de dirigirme a los jóvenes. Quiero dirigirme a los jóvenes de hoy en día, porque estos nuevos ritmos o estos nuevos géneros, como es el reggaetón, el narcocorrido, que envenenan. Ajá, el trap, ¿no? Pues yo creo que a veces no es tanto el ritmo, ¿no? Sino lo que lleva el contenido, la música, que lo que lleva dentro, entre sus líneas, entre sus textos, ¿no? ¿Qué es lo que hablan ellos? Y solamente hablan de desapariciones, de drogas, de matanzas. Yo creo que eso no es por ahí, ¿no? No es por ahí. Yo pienso que la música ha llevado, ¿no?, un buen mensaje. Libertad, ¿no? Revolución, sí. O sea, recordarle a la banda que vivimos en un país revolucionario, no en un país idiotizado, ¿no? Que sí, México es un país revolucionario, y que no asustarnos, pues, de nuestras raíces, y que siempre hemos sido revolucionarios. Que nos hayan querido callar es otra cosa, pero México siempre ha sido un país de revolución, ¿no? Y de conciencia, ¿no? Es, y pues, no sé, últimamente como que nos hemos dormido y creyendo que México es Estados Unidos, pero pues la verdad no. No, entonces, pues... Somos nosotros, o sea, tenemos nuestra raíz, y está chido, por ejemplo, este género que traes de la raíz, ¿no? Sí. Encalcar pues, bien machín la raíz de la que venimos. Sí, pues es lo que quiero mantener, es lo que quiero que la gente se dé cuenta de que aún tenemos una raíz, de que aún nuestra cultura sigue viva. Y lo hago mediante el reggae porque es una fusión, la verdad, muy, es como traducirlo, ¿no? Porque muchos lo conocen como reggae roots, y es reggae raíz, el reggae roots. México, ¿no? Es como mantener la esencia, ¿no?, del reggae, pero ya a nuestra manera. Ya un poco más revolucionario, más, pues más por amor al color, ¿no?, al folclore, lo que nos caracteriza como ciudadano mexicano. Ponerle nuestro toque, ¿no? Sí, exacto, ponerle nuestra parte. Y eso es el folclore, ¿no? O sea, por ese folclore es ponerle el toque de cada quien y de cada lugar, ¿no? Pues, ¿qué onda? ¿Seguimos escuchando tus rolas? Sí, vamos con otra canción más. Esta canción, pues la escribí, se la escribimos yo y mi carnal Oscar, el que les comentaba. Ahí tenemos ya el visual en YouTube, ahí chéquenlo, se llama Bendiciones en tu Frente. La verdad que esta canción va para los abuelos, va para los amigos, de verdad, las amigas, de verdad, las abuelas. Se llama Bendiciones en tu Frente, una especial dedicación a mi carnal Oscar Cuellar, que por ahí anda, que ya se reporta el canal porque se ha perdido mucho. Sí, si nos está escuchando, pues, ¿qué andamos, hermano? Estaba para ti. Y se llama Bendiciones en tu Frente. Espero y les agrade. Gracias al carnal Pedro por la invitación. Yeah. Yeah. ¡Súbele! Seguimos aprendiendo, seguimos prendiendo el fuego vital al terminar el día. Mis bendiciones para toda mi familia, mi alegría siempre la transmitiré. Hermano, recordando dentro del movimiento toda aquella compañía, qué buen momento. Seguimos demostrando que somos los mismos, tendemos la mano como hermanos para apoyarnos. Nunca nos vamos, acá estamos. Si ante las adversidades nunca nos doblegamos, nunca paramos, sabemos hacia dónde vamos, hacia la libertad. Dentro y fuera de la naturaleza, la energía y buena vibra se dirigen para ti. Alza los brazos que esta música te incita a vivir feliz. Esta pintará tu día de colores cuando este se torne gris. Cuando este se torne gris, pura felicidad dentro de tu ser vas a conocer. Y verás cómo espiritualmente tú podrás crecer. No habrá manera para quedarte estancado. Disfruta de la evolución y coincide tu desarrollo pleno. Dejando de lado todo el pasado. Paz, armonía y pura felicidad, yo sin indiferencias, porque el fuego avanza y la sabiduría no puede esperar. El mensaje es unificar ya. Ah. Mira tu mundo diferente, vive tu presente. Busca bendiciones en tu frente. Como todo se pinta diferente. Busca bendiciones en tu frente. Mira tu mundo diferente, vive tu presente. Busca bendiciones en tu frente. Entregando un poquito de luz, diferente. Calma y calor, yeah. Bendiciones en tu frente, siente. Al despertar sin imaginar, encuentro ancestral verdad, buscando conectarme, alimentarme. De sabiduría, sabiduría tan buena para encontrar vida plena. Busca bendiciones en tu frente, todo se va de repente. Amigos, familia, esto sigue, nada se detiene. La misma bendición es la que nos mantiene siempre fuerte. Seguimos en pie, a paso firme, feroz como guerrero. Tratando de vivir de sus recuerdos, cada palabra, cada tono. Somos uno, siempre por la mañana, nos conectamos. Juntos avanzamos, y si todo torna gris, recuérdalo, mi bendición es parte de ti. Y no te olvides de sonreír, yeah, nunca huir, yeah. Hay que dejar todo fluir, para vivirlo, luchar, buscar, existir, yeah. Nuestros sueños en reggae, hip hop, darle fuego es lo que hace latir mi corazón, y así es para siempre. Dios bendice nuestro camino hasta encontrarnos allá en el cielo, juntos esperando, no tan solos. Y así es, seguimos agradeciendo por un nuevo día y por un nuevo sol. Pinta tu mundo diferente, vive tu presente. Busca bendiciones en tu frente. Y vaya que esto es cierto, es verdad. Tu mundo diferente, vive tu presente, busca bendiciones en tu frente. Como todo se pinta diferente, busca bendiciones en tu frente. Ahí está, algo más del trabajo del buen More. ¿Qué onda? Háblanos un poquito de tus presentaciones, cuándo vas a estar, dónde podemos encontrar tu material. ¿Qué onda? ¿Tienes material grabado? ¿Qué onda con sí, Bueno, pues ahorita ya tengo ahí dos temas totalmente originales. Agradezco al carnal Alan Ulises por pasarme este gran ritmo, por darme la oportunidad de utilizarlo, que es este de Bendiciones en tu Frente. Muchas gracias, un saludo al gran Alan Ulises. Gracias, carnal, por compartir de tu chamba. Y luego también andamos también acá con la Mística Natural, gracias a la Nahuac, que son nuestros temas pues, más originales, que ya están en plataformas digitales, como lo es iTunes, Google Play. Si gustan ahí descargar nuestra música, se los agradecería bastante apoyarnos por ese medio. También reproducirla por Spotify, ya tenemos unos visuales en YouTube. Ahí tengo una página en Facebook también, donde pueden darse cuenta qué es lo que hacemos, cómo nos estamos moviendo. Y pues bueno, el evento más cercano que tengo ahorita es para el 14 de septiembre. Estaremos acá presentes con nuestros canales del Amante de Mayagüel. Pues ya ves que ahorita el pulque ha tomado un auge muy grande aquí en Guadalajara y nos están ahí como echando la mano ahí. Qué bueno, ¿no? Buenísimo. Y vamos a estar acá en... Qué bueno, que haya pulque, ¿no? Pulque Fest, se llama Pulque Fest. Vamos a estar acá, va a ser acá en la primavera. El bosque de la primavera, el 14 de septiembre, ahí nos vemos. Gracias al chino Pulques por la invitación allá a formar parte de este gran evento. Va a ser bien diverso, la verdad. Échense una vueltita allá al Amante de Mayagüel y ahí pidan información sobre este evento. El 14 de septiembre es el más cercano que tengo. El grito, dar el grito con olor a pulque, ¿verdad? La bebida de nuestros dioses. Voy a aprovechar para hacer la invitación a la exposición de arte sujeto imagen que se va a llevar a cabo en la Casa Liceo hoy a las 9. Ahí para que se den una vuelta a escuchar y tomarse un pulquito o una chelita y ver algo de esta exposición colectiva de espiritualidad en el arte. va a haber musiquita, hay unos DJ y va a estar chido. Ahí para que se una vuelta en Arte, Sujeto, Imagen, hoy a las 9 en Casa Liceo. Cultural, ahí Casa Liceo, ahí estuvimos cotorreando y la neta, chido, y que estos lugares sigan ahí viviendo, ¿no? Hay que apoyar a estos lugares. Como decías, pues, ¿no? Como ahorita que está el auge, pues, uh-huh. son espacios, pues, para la banda, pues, sí. la banda como nosotros, que no nos movemos en los grandes medios de comunicación, pues, son lugares trincheras chidas, ¿no? Sí, la verdad que sí, llenos de mucho color, de mucha tradición, de en cuanto llega se siente la vibra, pues, la neta se siente, llega y se siente bien chingón, ¿no? Y la frescura, todo así bien chido, la verdad. ¿Tú crees que todo está dicho ya en el arte y en la cultura, por ejemplo, haber fusionado, por ejemplo, aquí las letras con la música, las letras con el ritmo, la poesía con, o sea, la poesía con esta onda del reggae y todo este pedo? ¿Tú crees que es posible hacerlo o solamente, yo veo que lo has hecho, pues, porque tus letras tienen cierto grado, pues, de escritura, ¿no? O sea, tienes que saber escribir para poder hacer una rola, ¿no? ¿Tú crees que estas fusiones lleguen a recibir a la banda? ¿Tú cómo has visto que la gente ha recibido estas nuevas propuestas artísticas? ¿Tú bueno, qué andas en el medio, pues, en la calle? La verdad que mi intención es como llegar a los jóvenes y luego de repente los abuelos, ¿no? Las abuelas, los señores, las señoras son los que a veces responden más, ¿no? Así como que, chingón, carnalito, échale ganas, traes buen mensaje, traes buen cotorreo. Y también los, pues, un poco los jóvenes, pero como te decía, hoy pues van buscando otras salidas, ¿no? Como que el arte, la cultura, ya como que no le ven muy... Como que es aburrido, ¿no? Ajá, como que lo ven acá aburrido, no sé qué onda. Pero yo creo que es por lo mismo, ¿no? Que de lo que están rodeados. Si ellos buscaran rodearse un poco más de arte, Simón. Es que buscaran rodearse, que naciera ese sentimiento, pues estaría bien chingón. Yo creo que fuéramos una sociedad muy distinta, ¿no? Y creo que todo comienza por la educación. Creo que por ahí es donde comienza todo. Pero desgraciadamente o comes o te educas, ¿no? O sea, la verdad está la situación media cabrona, ¿no? Para la banda, ¿no? O sea, está difícil, pero creo que sí se puede, nomás hay que tenemos que poner un poquito de nuestra enamorarse, parte. ¿No? Enamorarse sí, del arte y todo ese pedo. Exactamente. ¿No? Pues qué onda, otra rolita para aprovechar el tiempo, que la banda vaya y que hay que quitarle las cucarachas aquí a Radio Cartón. Acá traer algo de musiquita para que no se duerma Jacobo. vamos a escuchar algo del ritmo, de este ritmo reggae raíz. Sí, esta canción es de lo más nuevo que estoy haciendo. La verdad que ha sido una canción muy fuerte para mí, porque este ritmo lo adquirí gracias a un valor, ¿no? Me animé a tocar puertas allá a los amigos de allá de las montañas de Obsidiana, allá de la ciudad de las montañas, fue a tocar allá las puertas, allá los amigos de Monterrey, como es el carnal Choco Rap de Luz, que ahí le, ¿qué onda, carnal? Pues ocupa un ritmo, y los estuve ahí buscándole, y pues se armó, ¿no? Y ya me mandó el ritmo, ya lo adquirí, y pues estuvimos ahí queriendo grabar la rola, y pues vamos descubriéndonos, ¿no? Poco a poco, nuevos ritmos, vamos descubriéndonos, me voy descubriendo más, y créanlo que esta canción, ahorita ya está en Xochimilco. Esta canción están haciéndole unos arreglitos allá para que eso suene mejor para toda la banda. Y la verdad que ha sido un poco el camino muy, muy duro para esta canción. Poco a poco va tomando forma, va tomando vida, ¿no? La vamos materializando y la verdad, créanlo que esta canción ha sido algo muy duro para mí. La verdad que creo que va a marcar mucho, mucho este camino, como es la música reggae, el reggae raíz. Eso se llama Nuestro Pensamiento, es algo de lo más nuevo. Un saludo hasta allá, hasta Monterrey, a mis carnales de allá de Monterrey, ahí al Choco Rat de Luz, ahí al su carnal Yerman, allá al Eduardo, es un gran equipo, allá al Mundo en Fa también, que anda por ahí, en la montaña se mueve, se llama su estudio. Su movimiento. Entonces vamos para ellos, también para el canal Anáhuac, para Yesai, todo el Mike, de Zion Community, ahí al Revueltas, al Chino, a toda la banda que me ha apoyado. La verdad que si se me escapan unos ahí, a ti Pedro, pues se me escapa uno, pues de todos modos ahí va todo para todos ustedes, para el buen Alex, para el Ñuki. Se llama Nuestro Pensamiento. La verdad que esta canción tiene un alto grado de dificultad. Sí, la verdad que ha sido algo muy duro. Espero y les agrade. Nos escuchamos. Yeah. Es algo de lo más nuevo, ¿ya? Desde Aztlán, tierra mítica, por una tierra libre, ya no más saqueos en nuestra tierra. No más detonaciones de la Pachamamita, ¿sí? Ya no más. Ya nada podrá parar nuestro pensamiento. Ya nada podrá parar nuestro pensamiento. Ya nada podrá parar nuestro pensamiento. Hemos subido a las montañas. No buscamos la cima, vamos en busca de medicina. Esto es fugaz, es brillante. Recuerda, eres lo que das. Sé constante, escápate, vamos a encontrarte. Estrellas nos guían, la luna brilla, vamos a rugir, Balam. Ya guía, ja. Fieles guerreros, guerreras, compartamos la semilla de paz, de amor, justicia y libertad. Ya nada podrá parar nuestro pensamiento. Ya nada podrá parar nuestro pensamiento. ¡Ja! Demuestra tu conocimiento. Ya nada podrá parar nuestro pensamiento. Ya nada podrá parar nuestro pensamiento. ¡Ja! Demuestra tu conocimiento. Demuéstralo. Demuéstralo. Demuéstralo. Suave. También una especial dedicación para el buen Tonal, Saga Music. Esta es una defensa en lo natural. Eje cante y da del viento. Arrastra mi nube por tus cielos. Llena de agua, llena de vida para todos los pueblos. Tierra sagrada, donde parece que no pasa nada, camarada. Y ese falso progreso, ese mal gobierno, sigue devorando todo a su paso. Nuestros ríos, lagos, bosques. Incluso van despojando comunidades indígenas enteras y todo por la ambición de sus tierras del oro. Pero ya no más, que hemos llegado, guardianes de la tierra. Ya nada podrá parar nuestro pensamiento. Ya nada podrá parar nuestro pensamiento. ¡Ja! Demuestra tu conocimiento. Ya nada podrá parar nuestro pensamiento. Ya nada podrá parar nuestro pensamiento. ¡Ja! Demuestra tu conocimiento. Demuéstralo. Demuéstralo. Yeah, cómo olvidar también el movimiento con la tierra, yeah. Una especial dedicación también para Lili Yama, a mi gran hermano, el primo. Dime qué tienes tú dentro de tu ser. Dime qué tienes tú para crecer, para ascender. Enséñame. Enséñame. Yeah. Obrero, campesino, artesano, tus manos son mis manos. Ven, vamos a tocar la tierra, renazcamos nuestra cultura, seamos mejores ciudadanos y ciudadanas también. Un poquito de buena música, música reggae, reggae raíz, un gran destello de hip hop, algo de rap consciente para toda la gente. ¡Para ti! Ya nada podrá parar nuestro pensamiento. Ya nada podrá parar nuestro pensamiento. ¡Ja! Demuestra tu conocimiento. Ya nada podrá parar nuestro pensamiento. Ya nada podrá parar nuestro pensamiento. ¡Arriba! ¡Vuela alto! Y demuestra tu conocimiento. Con nuestra madre tierra, nuestro más grande y vital sustento. Porque ya nada podrá parar nuestro pensamiento. Yeah. Un saludo a toda la banda que se está hecho presente ahí en la fanpage Letras del Gueto. Enrique Pérez Torres, gracias, carnal. Carla Vázquez, Verónica Leonor, Beto Fonca, Edwin Almeida, allá de Sayon Community. Saludos, luego, carnal. Saludo Edwin estuvo acá dedicado para el buen Héctor este programa, carnal. Desde acá, desde Letras del Gueto, un abrazo a todo el barrio de Mezquitán por esta gran pérdida que sufrimos la semana saludo pasada. Para todo el barrio. Un saludo, carnal, y fuerza, barrio. Fuerza. Vamos a seguir infectando a la banda con la buena vibra, ¿no? Sí, sí. Que seguir, seguirle, pues dándole duro, no hay que echarle paso para atrás. Y la verdad que hoy me siento muy contento de estar aquí desde hace mucho tiempo, ¿no, Pedro? Que estoy chido que se dio la oportunidad. La oportunidad, ¿no? Sí, la neta, hay que traer un poquito de, hay que hacer difusión, ¿no? O sea, no solamente, hay que hacer esto que decíamos de la contracultura, ¿no? O sea, no seguir, no siempre una sola línea y no cerrarnos a las posibilidades de que hay mucha banda haciendo arte a su estilo, a su forma, dando su el manera. Mismo mensaje, ¿no? O sea, el chiste es compartir, ¿no? Compartir y compartirnos, carnal, y para esto es el programa, pues, para banda, ¿no? Para la banda. Sí, pues, para que escuchen algo nuevo, ¿no? Porque luego de repente pues yo quiero invitarlos a todos los que nos escuchan, que no se den por servidos con lo primero que ven en la televisión, con lo primero que escuchan en la radio. Creo que hay muchos sonidos por descubrir y luego de repente esos sonidos están en la calle, ¿no? En el arte urbano. Sí, darnos. En el arte urbano. Luego de repente es ahí donde está el verdadero feeling. El verdadero feeling, ¿no? El verdadero sentimiento. Volver a sentir, ¿no? Volver a sentir la calle, volver a sentir la vida, ¿no? Sí, así lejos, es. Lejos de las pantallas. Porque creo que todos los grandes artistas, algunos, yo pienso que no todos, pero algunos sí vienen de la raíz. Exacto. Y es lo que te hace, ¿no? Volverte a nutrir de esa raíz. Mi More, tenemos 5 minutos. Una rola, ¿quieres agregar algo? Contactos, presentaciones. Tenemos 5 minutos antes de que nos corra el buen Jacobo Monraz acá, que se nos acabó el 20. Bueno, la verdad que, pues muy contento. Te invito a seguirnos en este gran camino, como es la música reggae, el reggae raíz. Y pues, escucha mi música, la verdad que está hecha con el corazón. Pues la verdad que no todo es dulzura en este camino, la verdad que a veces también pasamos por malos momentos y todo eso también se escribe, ¿no? Lo va plasmado en esta música. Así que yo quiero invitarte a escuchar esto que está, pues hoy, pues tomando mucho. Yo siento que a la gente de Guadalajara le está gustando. Siento que sí vamos a por un buen camino, creando una nueva generación, ¿no? Algo nuevo. Y la verdad que, pues sí, escucha mi música ahí en las redes sociales, en plataformas digitales, Facebook, YouTube, Google Play, iTunes, Spotify. Síguenos ahí, estaremos ahí compartiendo lo mejor. Estaré compartiendo lo mejor de mí. Y la verdad que, pues también agradecer a grandes maestros, como también es acá la maestra de Amita Medicina, Chica Huasochil, una gran maestra que me ha enseñado mucho. Te invito a sumarte al Movimiento con la Tierra, búscalos ahí en Facebook, ahí nos vemos, estamos trabajando la tierra. Aparte de cantar, estamos ahí pues apoyando, ¿no? Elevando el rezo, ¿no? De una u otra manera, nuestros sentimientos. Y pues agradecer a todos aquellos que, no me canso de agradecer a todas aquellas personas que me han echado la mano en el camión, ¿no? Que es mi plataforma más grande, la verdad que a toda la ciudad, a todos aquellos que me han echado la mano, hombres, mujeres, niños, niñas, abuelitos, abuelitas. Toda la ciudad, muchas gracias por todo ese apoyo brindado y créanlo que seguiré entregando lo mejor de mí para todos ustedes. Y bueno, esta canción es pues ya para cerrar. Sí, es para cerrar, me despido. Esto fue Letras del Gueto, un espacio para libertad y la ciencia del pensamiento. Yo me despido para dejar al buen More aquí que haga su magia. Gracias a Jacobo Monraz que está ahí en el control técnico haciendo posible este programa. Muchas gracias a la gente de ADS, hay un community, un abrazo a todos los carnales, al Romy King y a toda la banda que mañana van a estar tocando, a toda la banda allá de Sayon Community. Gracias al Sergio Fon que nos brindó ahorita un cafecito chido y dense una vuelta ahí al café Librería La Rueda para que se tomen un buen cafecito y un molletito de autor y se den un clavado los buenos libros. Esto fue Letras del Gueto, un espacio para libertad de la ciencia del pensamiento, agradeciendo a toda la gente que ha hecho posible el programa desde sus inicios. Fuerza, me despido. Y vamos con esto, se llama Pasos Falsos. Agradezco al canal Oscar Cuellar por la inspiración. No me canso de agradecer también al carnal. Espero y les agrade. No lo olviden, Pulque Fest, 14 de septiembre. Nos vemos. Compra tu boleto ahí en El Amante de Mayagüel. Ahí nos vemos. Estaremos bien presentes con el reggae raíz. Es Pasos Falsos. Skibili bom bom, skibili bom bom, ponle corazón, skibili bom bom, buena inspiración, skibili bom bom, skibili bom bom, despierta ya mi gente, que fumando sin semilla mantengo mi paso fuerte, mantenemos nuestro paso fuerte, para el buen Pedro, yeah. Sácalo, préndelo, fúmalo, absorbe, exhala, comparte la llama y frutos de la tierra que te pueden sorprender. Babilón no conoce, no podrá comprender. No miran de frente, me miran diferente, pero en realidad no saben lo que mi corazón pretende, yeah. Mi mano siempre estará dispuesta para toda aquella persona que busque de mí, que busque de él, con el sudor de mi frente. Mis ojos aprenden, ¿a qué primo? Hacer el bien sin mirar a quién. Enciendo la llama, levantando el fuego, mi canto se eleva por los cuatro vientos, llamando a mis hermanos, hijos de la tierra, para mirar sin distinción, danzando, alzando la voz, no pierdas tu camino, yo sigo mi paso. Esto sigue, no cedas que te alcanzo. No des pasos falsos. Yeah, yeah. Para casa fogata. Ni uno más, ni uno más, ni uno más. Yeah, yeah. Skibili bom bom, skibili bom bom. Ponle corazón, skibili bom bom. Buena inspiración, skibili bom bom, skibili bom bom. Despierta ya mi gente, miran con claridad y no des pasos falsos. Librate de prejuicios y aprende que la apariencia no tiene importancia. Céntrate en el ser interior, es ahí donde se encuentra la vital sustancia. Y enamórate de tus raíces, que el tiempo no te espera. Este siempre avanza y cuando menos nos damos cuenta, la vida se nos pasa, me. La vida se nos pasa y no podemos retroceder para rectificar los problemas del ayer. Vivamos con respeto nuestros sueños, convertirnos en guerreros de los pueblos libres. No maltrates a tu hermano, el hombre de miradas. Vamos, luz, esperanza, no sombras. Busquemos alianza. Yeah. Que así sea. Busquemos alianza. Ya, amore. Fuego. Skibili bom bom, skibili bom bom. Ponle corazón, skibili bom bom. Buena inspiración, skibili bom bom, skibili bom bom. Despierta ya mi gente, que fumando sin semilla mantengo mi paso fuerte. Mantenemos nuestro paso fuerte. Reggae raíz. Esto fue Letras del Gueto. Fuerza. Yeah. Fuerza. One, two, one, two.